¿Cómo está, senador Juan Ignacio Latorre? Buen día. Hola, hola, Sandro. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy gusto buenos saludarlo días. A usted y a toda la audiencia de Radio Carnaval. Gracias, senador. Actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. Pues, oiga, senador, comienzo de inmediato con este proyecto de ley de voto obligatorio y personas migrantes. Esta semana será votado en el Senado el proyecto de ley sobre el voto obligatorio. Usted como senador va a hablar en profundidad de este tema ahora, porque hay mucha gente que está con la duda de cara a las próximas primarias o a la de noviembre. ¿Nos puede contar, por favor? Sí, estamos convocados para votar esta semana. Está en la tabla, de hecho, el día de hoy en la tarde, en la sala del Senado, este proyecto y también el de reformas políticas. Son dos proyectos distintos, pero que van, de alguna manera, son complementarios. Y lo hemos hablado otras veces, pero ya llegó la hora de votar. Y bueno, mi posición ha sido clara, lo he expresado públicamente en varias oportunidades en términos de regular que las personas extranjeras que viven en Chile, que tienen residencia, no puedan votar para elegir presidente de la República ni parlamentarios. Eso quiere decir que no deberían votar en las elecciones de noviembre, tampoco en las elecciones primarias, y de aquí para adelante, porque esta es una ley permanente, no es solo una ley para noviembre, sino que es una ley permanente. Y las personas que tienen residencia, personas extranjeras que tienen residencia, podrían votar solo para las elecciones locales. Esa es la propuesta. Ahora vamos a ver si están los votos, porque creo que la derecha, que tiene mayoría en el Senado, tiene de alguna manera una contradicción con la que tiempo dice. El senador Juan Ignacio Latorre, tenemos algunos convocaron problemitas con de el gobierno de Piñera, conexión. con Sí. Cúcuta, llegaron miles y miles de venezolanos a Chile, les dieron una visa especial, pero tenemos un pequeño problema de conexión ahí con el senador Juan Ignacio Latorre cuando nos habla del proyecto de ley de voto obligatorio y personas migrantes. Esta semana será votado en el Senado el proyecto de ley sobre voto obligatorio y, bueno, nos está hablando respecto de esta situación el senador Juan Ignacio Latorre. Señoras y señores, a ver si podemos retomar el contacto nuevamente con el senador Juan Ignacio Latorre a esta hora de la mañana. Le estamos escuchando atentamente, señoras y señores, y lamentablemente se nos cortó la comunicación con el senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores. Actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades a esta hora de la mañana. Aquí en la radio que más se escucha cuando faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. 15 minutos para las 9 de la mañana. Intentaremos nuevamente tomar contacto con el senador Juan Ignacio Latorre. De repente andan en... ¿Aló? Ahí le escucho, senador. Nos está hablando. ¿Ahí mejor? Sí, le escucho mucho mejor, senador. Cuando estábamos muy atentos escuchando sobre este proyecto de ley de voto obligatorio y que usted nos estaba haciendo pedagogía respecto del tema, si puede continuar, por favor. Llegamos hasta cuando ingresó la cantidad desde Venezuela, desde Cúcuta. Ah, perfecto, ya, sí. Decía que la oposición, que tiene mayoría en el Congreso, tiene esta contradicción. Por un lado, los llamaron, ¿no?, desde Cúcuta a Venezuela, les dieron visa especial, les dieron una residencia especial, y por otro lado dicen que los quieren expulsar, pero al mismo tiempo dicen que quieren que vote y elijan presidente de la República. Entonces yo creo que la oposición está con una calculadora en la mano muy de corto plazo. Yo lo que estoy planteando es una regulación permanente, independiente de las posiciones políticas de las personas extranjeras, que son legítimas. Algunos extranjeros podrán ser de derecha, otros de izquierda, otros de centro, me da igual eso. El tema es que Chile no ha dado la de fondo en relación al voto extranjero. Y en eso, si si uno mira el resto de los países, el resto de las democracias del mundo, se da cuenta que las personas extranjeras no votan para elegir presidente de la República ni parlamento, solo votan para elegir alcalde y concejales, que tiene sentido con una inclusión en la comunidad local donde viven, donde además queremos que estén empadronados, que estén registrados, que tengan obviamente derechos, ¿no?, al área de la salud, los consultorios, las escuelas, etcétera, pero debidamente empadronados, pagando impuestos también, con contratos de trabajo. Esa es la migración regular que queremos, pero no este desorden que tenemos hoy día, donde imagínense que solo con unos pocos años de residencia pueden elegir presidente de la República, y ya estamos hablando que son casi 1 millón de personas extranjeras que están en esa posibilidad de votar, ¿no? Y son el 10% de la población. Entonces me parece que es una discusión que no hemos dado a fondo, dado que Chile es un país receptor de personas extranjeras, y este es el momento de hacerlo. Por tanto, mi voto va a ser claramente para regular y restringir que las personas extranjeras no elijan presidente de la República. Este es un tema de soberanía, un tema de respeto y resguardo de nuestra soberanía nacional, y por algo en el fondo existe la nacionalidad. Y si hay personas extranjeras que se nacionalizan chilenos, claramente ahí son parte de la comunidad política y pueden tener derecho, pero eso implica que hay que cumplir determinados requisitos y condiciones más exigentes. 8:48, señoras y señores, el senador Juan Ignacio Latorre. Actualidad semanal en la voz de nuestras autoridades. Oye, senador, ¿de qué se trata este proyecto de ley de permisos sectoriales, proyecto que busca agilizar y simplificar la obtención de permisos, lo que permitirá entregar mayores certezas a los proyectos de inversión? Sí, este es un proyecto que también estamos convocados a votar en la sala el día de mañana miércoles, esta semana. Es un proyecto que pasó por Economía y por Hacienda, y es el que se instala en los medios de comunicación como la permisología, ¿no? Que efectivamente este es el primer gobierno que busca racionalizar los permisos sectoriales. Es decir, Chile tiene un sistema de muchos permisos para permisos que son públicos, ¿no?, que los da la autoridad pública a los proyectos privados, ya sea grandes proyectos privados de inversión, grandes empresas, o también pymes, ¿no? Se habla muchas veces del ejemplo de un restaurante, alguien, un empresario que quiere poner un restaurante en una comuna, en una ciudad, y le exigen muchos permisos simultáneos, tiene que ir a golpear puertas y ventanillas en muchos lugares del Estado, lo cual retrasa la inversión. Y es un sistema muy poco racional, muy poco eficiente. Entonces, lo que se trata este proyecto es reducir esos permisos sectoriales, hacerlo más racional, reducir los tiempos de demora, los tiempos de espera para un proyecto de inversión, con lo cual va en la línea de mejorar la inversión y el empleo en nuestro país, el crecimiento económico, pero sin reducir el estándar regulatorio, sobre todo en materia ambiental, ¿no? Porque hay mucha preocupación de organizaciones ambientales de que este proyecto sea un retroceso en términos de regulación y estándares ambientales. La idea es que no, que se mantengan los estándares ya aprobados por ley en nuestro país. Tenemos una serie de leyes aprobadas, por ejemplo, la ley de marco de cambio climático, tenemos el sistema de evaluación ambiental, tenemos distintas leyes que favorecen el acceso a la justicia ambiental. Pero este proyecto se trata más bien de permisos sectoriales burocráticos del Estado para hacerlo más racional y reducir. Se estima en un 30% el tiempo, ¿no?, de demora de un proyecto de inversión. Insisto, de grandes proyectos de inversión, pero también de los pequeños y medianos, lo cual lo hace también más barato, ¿no?, a la hora, porque el tiempo también es un recurso que los empresarios o los emprendedores ponen, y cuando tienen que ir y golpear muchas puertas y conseguir muchos permisos, al mismo tiempo que a veces son redundantes entre sí, lo hace mucho más lento y lo hace más caro el proyecto, ¿no?, y demora más tiempo. Entonces, esa es la idea, pero yo voy a poner énfasis también en no reducir la capacidad regulatoria del Estado en términos de la salud y el medio ambiente como derechos también que la población tiene derecho frente a los proyectos de inversión, que se resguarde la salud y el medio ambiente. 8:51, el senador de la República, don Juan Ignacio Latorre. Oye, qué bonito eso, lo veía en sus redes sociales, el tema del proyecto de ferias libres, Recordemos que usted ha trabajado junto a sindicatos de feriantes aquí en la Avenida Argentina, impulsado un proyecto de ley que reconozca el rol económico, cultural y comunitario de las ferias libres. Por ejemplo, el lunes recién pasado realizó un taller junto al Seremi de Economía y de la Defensoría del Contribuyente. ¿Qué importancia tienen las ferias libres en la economía local? ¿Qué destacaría del trabajo conjunto, senador Juan Ignacio Latorre? Así es, el día de ayer lunes estuvimos en el en la sede del sindicato de la Feria Libre de Avenida Argentina de Valparaíso. Con muchos socios, dirigentes, ¿no? Hombres y mujeres que llevan años, muchos años ahí en la feria. Y estuvimos efectivamente con el Seremi de Economía y un organismo público que depende del Ministerio de Hacienda que se llama la Defensoría del Contribuyente. Y en el fondo estuvimos bajando la información así en conversación lo más simple y pedagógica posible con dos proyectos de ley. Uno que ya aprobamos en el Congreso Nacional hace poco tiempo, que tiene que ver con un nuevo sistema tributario para las ferias libres, para simplificar y ayudar a la formalización de las ferias libres en el pago de impuestos, en el pago del IVA, por ejemplo, ¿no? Y pero además con un descuento muy importante, lo cual es un incentivo para las ferias libres respecto a un comerciante tradicional que tiene que pagar el 19%, y entonces hay todo un sistema con las maquinitas. La gente hoy día prefiere cada vez más ir con su tarjeta, ¿no?, a pagar, y eso incluso en la feria, pero eso no es solamente algo como un trámite burocrático, sino que les permite ese procedimiento bajar impuestos, el impuesto que pagan, y por tanto tienen más plata en el bolsillo los feriantes, y permite formalizar la actividad, esto de cara al servicio de impuestos internos. Esa ley ya está operativa, empieza a regir este nuevo régimen de tributación especial para las ferias libres, que es solo para las ferias libres. Estamos hablando que abarca cerca de 300.000 personas en el país. Es harta gente. Esto empieza el 1 de agosto. Y como dice usted, las ferias libres no son solo comercio o economía local, sino que también es soberanía alimentaria. Las ferias libres nos permiten a los vecinos y vecinas tener alimentos frescos, de buena calidad, producidos en el campo chileno, ¿no? Verduras, frutas, productos animales, en el fondo, de manera más directa, a un precio más competitivo también. Permite reducir los circuitos, hace más circuitos más cortos entre el productor y el consumidor, ¿no?, con menos intermediarios, a diferencia del supermercado. Y productos de buena calidad. Y además son espacios de soberanía, son espacios de ciudadanía también, de encuentro de los vecinos y vecinas por muchos años. Ayer hablaban ahí los feriantes de los caseritos, las caseritas, ¿no?, que le van a comprar todas las semanas por décadas. Entonces se establece una relación que es muy distinta, y barrio a barrio, comuna a comuna, y entonces es importante fomentarlas y apoyarlas. Entonces, ese proyecto de régimen de tributación especial ya está aprobado y empieza el 1 de agosto, y hay toda una implementación. Y el otro proyecto que estuvimos conversando ayer con el Seremi de Economía es uno sobre una regulación más integral de las ferias libres, que permite mejorar su organización a nivel de sindicatos locales y regionales y nacionales, tener mayor incidencia en las comunas. También recursos para la capacitación, la formación de sus dirigentes, y también recursos para el fomento productivo, para mejorar la infraestructura, distintas cosas que en el fondo mejoren la capacidad de las ferias, por ejemplo, el tema de la gestión de residuos más moderna, la economía circular. Bueno, ahí vienen otros proyectos, y ese proyecto está todavía en trámite en la Cámara de Diputados. Esperemos que avance pronto, pase al Senado, ya sea ley de la República pronto, porque esto de verdad es un fomento a las ferias libres a nivel local, transversal, y como decía, un espacio de ciudadanía que hay que cuidar y fomentar. El senador Juan Ignacio Latorre, señoras y señores, con nosotros a esta hora de la mañana aquí en la Radio Carnaval. ¿Qué se viene para hoy? Harto trabajo, senador. Se va al Congreso en breve, ¿no? ¿O está en el Congreso? Sí, estoy camino al Congreso, por eso de repente ahí la señal, pido disculpas por a la audiencia, pero hoy voy camino, tengo presidir la Comisión de Vivienda en un ratito más, a las 10 de la mañana presido la Comisión de Vivienda. Estamos tramitando un proyecto de ley Todavía no se vota, pero estamos en audiencia respecto a un proyecto de ley para modernizar la planificación territorial. Esto es muy importante para los municipios, todo lo que son los planes de regulatorios, digamos, PLADECO, también a nivel regional, ¿no? Los planes intercomunales, modernizar y hacerlos, digamos, también en tiempos más cortos la aprobación. Bueno, estamos ahí con algunas modificaciones en ese proyecto de ley. Yo presido la Comisión de Vivienda del Senado, después tengo Comisión de Medio Ambiente, Comisión de Relaciones Exteriores, y en la tarde tenemos la sala y ahí vamos a votar este proyecto de reforma del sistema político y el de voto obligatorio para personas extranjeras. Senador Juan Ignacio Latorre, muchas gracias por estos minutos, senador, que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia de Radio Carnaval. Muy buen día y buena semana. Un abrazo.